Hola, bueno, es 15 de febrero y estamos en el acampe cultural de la Sala Alberdi, otra vez Radio Semilla, tratando de enterarnos por boca de los compañeros que están haciendo este acampe, cómo está la situación de esta pelea que ya lleva todo lo que va del verano y la lucha por la recuperación de la Sala Alberdi lleva ya 2 años y medio. ¿No? 2 años y medio. Bueno, estamos con una compañera que le vamos a pedir que se presente y nos cuente, que nos dé un poco la visión de lo que está sucediendo en el acampe. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilén, soy participante de la asamblea de la Sala Alberdi y el actual acampe cultural. La situación de la sala, principalmente, hoy mismo tuvimos una audiencia en el juzgado, en el cual nosotros creíamos que iba a ser bastante decisivo. Estaban nuestros intervinientes, que son los abogados, estaba Zamora, que también es un representante que está haciendo intermediario, y estaba la jueza, con Lombardi. Lombardi presente. Lombardi, ministro de Cultura. Presente. Presente. Hoy iba a ser un día en el cual ellos supuestamente nos iban a dar unas propuestas de un lugar para que la Sala Alberdi se traslade, ¿sí? Porque se sigue hablando de que la Sala Alberdi no puede estar en las condiciones que está por unas refacciones que se tienen que hacer, que son las mismas excusas con las cuales quieren cerrarla desde los años 2005 más o menos, por el cual después la Sala Alberdi toma unas supuestas refacciones que no cumple con el tema de post-cromañón, que tiene que ver con la parte eléctrica y demás. Entonces, al contemplar esto, se dice que la Sala Alberdi tiene que ser trasladada al menos por un mes a otro espacio y después vuelta de nuevamente a las actividades. Esto nunca fue garantizado tanto por la justicia cuando tuvimos un fallo ganado. ¿Nos podés explicar un poquito eso? Sí, nosotros en el 2011 tuvimos un fallo a favor, la misma jueza Jaffrick lo falló a favor, en el cual decía que la Sala Alberdi tenía que ser refaccionada o ser trasladada a un espacio de iguales o similares características. Este fallo no se cumplió, más allá de que hubiese sido ganado, y aún así, además de que nunca se llevó a cabo, se da vuelta la situación a principios del año pasado, más o menos en abril aproximadamente. La jueza, la misma jueza que decretó este fallo, dice que sí, que la Sala Alberdi se puede trasladar y que es a la sede de Leyva, una sede que pertenece a la DGEAR, que es la Dirección General de Enseñanza Artística, la cual nuclea todas las escuelas terciarias, en la cual la Sala Alberdi está contemplada como extensión cultural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos quieren trasladar a un espacio que ya pertenece a la DGEAR, a la Dirección de Ciencia Artística, que además queda en un barrio privado, que no cuenta para nada con las condiciones que tiene la Sala Alberdi, tanto en lo que es el tamaño, en la acústica, en todas las características que tiene la Sala Alberdi, para el que lo llevó a conocer, es una sala que tiene 250 butacas, cuenta con una parrilla de luces, de sonido, tiene una acústica, un escenario de profundidad, de ancho, que no tiene para nada que ver con lo que es esta sede. También ahí se hace lo que es la carrera de escenografía, sí, que es una carrera que ya se viene desarrollando, antes se realizaba con talleres, el año pasado empezó a ser carrera de escenografía de la EMAD. A partir de que empieza a ser carrera, esto se empieza a tornar en un conflicto de edilicio, en el cual la EMAD se manifiesta en una asamblea permanente a principios del año pasado porque estaban en este conflicto. ¿Qué es la EMAD? La EMAD es la Escuela Metropolitana de Arte Dramática. Tiene tres sedes, una es la que está en Sarmiento, acá a 10 cuadras, que es la de Dramáticas. Hay otra de Jufré, que es de dirección, y está esta otra, que es la sede de Leyva, en la cual se desarrolla la carrera de escenografía, y algunos talleres que eran los que quedaron de la Sala Alberdi, que eran aproximadamente 8 de los 40 que había en su antigüedad. Entonces, o sea, para sintetizar, nos quieren trasladar, a esta sede que ya está en un conflicto de edilicio. Cuando vos decís conflicto de edilicio, ¿querés decir que las actividades que actualmente hay en esa sede no alcanza el espacio físico para desarrollarlas? Claro, por eso mismo los estudiantes se levantaron en la asamblea permanente, porque imagínense que aparte es una carrera de escenografía, es decir, lo que la carrera de escenografía necesita tiene que ver tablones, un taller, es decir, eso son otras las características, aparte las cosas que arman, el tamaño, o sea, espacio. Claro, no se puede convivir un teatro con las actividades que se desarrollan, y menos en un barrio privado donde inclusive hasta los vecinos ni siquiera están de acuerdo con eso. ¿Un barrio privado en dónde? En Chacarita. Además queda en Chacarita. ¿Hay un barrio privado en Chacarita? Sí, es como si fuese, son varios edificios todos iguales en una esquina, justo enfrente de la Plaza Dorrego. Ahí nos quieren trasladar. Decime, ¿y los estudiantes de MAD que están en esa sede sabrán que a ustedes los quieren trasladar allí? ¿Qué dicen? Sí. De hecho, el año pasado, toda esta asamblea, de la que vengo hablando con respecto a la asamblea permanente que se hizo el levantamiento, siempre se proclamó en contra absoluta de este traslado. Justamente el miércoles se hizo una inspección ocular de la jueza a este espacio. Inspección ocular quiere decir que, o sea, se va a testamentar el tema de si este espacio cuenta o no y demás. Entonces, cuando va la jueza a este espacio, se encuentra con los directivos de la EMAD, se encuentra con estudiantes, con el centro de estudiantes de la EMAD, todo diciéndole que no estaban de acuerdo con el traslado. Nosotros mismos también no estamos de acuerdo con el traslado. Hoy en la audiencia se habló de esto, de que nuevamente no estamos de acuerdo con la sede de Leyva, de estas propuestas que nunca existieron. Nos dijeron que tenían propuestas de 4 lugares a los cuales la sala Alberdi se trasladaría para las refacciones y después volveríamos. El tema es que todas estas tratativas del traslado no pueden estar enmarcadas en un momento en el cual nosotros tenemos a 6 compañeros encerrados en la sala Alberdi, porque consideramos que es más que un negociado de a ver a dónde nos trasladamos para las refacciones, es una extorsión a los que estamos resistiendo acá, porque estamos teniendo esta vigilia para que el Centro Cultural se abra, para que nosotros podamos entrar a la sala Alberdi. Y si después de eso, ahí quieren hablar con respecto a las refacciones que se tienen que hacer en el espacio, quieren hablar de propuestas de otros lugares, de cooperativa, cooperadora o lo que sea, no consideramos que tiene que estar enmarcado en esta situación en la cual, repito, tenemos compañeros encerrados en los cuales no tienen ducha, no tienen baño, estamos con este calor de todo este verano, no le podemos pasar todo el agua que requieren sus cuerpos, tanto para la higiene como para el consumo. Para el consumo, o sea. Además, ha llamado mucho la atención en este conflicto la cantidad de represión y la actuación de la represión, la calidad de la represión. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Bueno, todo el centro cultural está militarizado. ¿Qué quiere decir esto? Subsuelos en el décimo, en el octavo, en el noveno, en todo. Si uno se puede acercar a la parte de la entrada, puede ver también gente de la Metropolitana. En el primer subsuelo también lo que era un bar, gente de la Metropolitana. También, no solamente gente de la Metropolitana, sino también gente no identificada, patovicas, es decir, gente vestida de negro que no se identifica y que anteayer le dijo a una compañera que ellos estaban acá para rompernos los huesos, si ellos querían. Entonces, estamos hablando de patovicas que los contrata el Ministro de Cultura, que en vez de ejercer como Ministro de Cultura para darnos educación artística como corresponde, cultura para el pueblo, por así decirlo, nos manda matones. Entonces estamos en una situación, como te digo, militarizado el centro cultural, sí. Compañeros de arriba y arriba de lo que estamos acá resistiendo desde todas las noches. Desde acá, estando acá en el lugar, se da esa situación insólita de que todo el aparato represivo está encerrado en un lugar y los protestantes, es decir, aquellos que están peleando por la cultura, están afuera. Habitualmente este escenario es al revés, ¿no? Claro. Patovicas, esto, cualquiera de estos represores en cualquier momento actúe sobre ellos. Y que de hecho tuvieron bastantes amenazas. Los compañeros de arriba nos cuentan simultáneas situaciones en las cuales todo el tiempo les golpean el vidrio, les gritan cosas, que los van a sacar de ahí, que los van a dar a trompadas. Es decir, están todo el tiempo amedrentando el terror, el miedo de los compañeros que están arriba en una situación, en un estado, no solamente en cuanto a lo que decía de la alimentación y la higiene, sino también el psicológico. O sea, estamos hablando de compañeros que están encerrados hace ya casi 40 años, 40 años, perdón, 40 días. Esperemos que son 40 años para ellos, 40. Seguro, porque o sea, los 40 días que nosotros tenemos acá no son los mismos 40 días que estarán viviendo nuestros compañeros allá arriba, resistiendo ante las todas las consecuencias que se tengan que presentar, ¿no? Entonces, o sea, contando un poco también de esto, al estar nosotros haciendo un acampe en la calle, la realidad de la calle también es otra, es más cruda. Nosotros tenemos, por ejemplo, gente que vive en la calle, que vemos... ¿Por qué nos comentás un poquito más ese asunto? Porque los medios se ha visto y se ha comentado mucho este asunto de la gran cantidad de gente de la calle que se acerca al acampe. ¿Qué les parece y a ustedes? Que a su vez, claro, que lo polarizan. ¿Y qué fenómeno nos está mostrando? Claro, lo polarizan como que todos somos de la calle, que somos ocupas, que somos unos NN, que ni siquiera estudiamos. Eso escuché yo el otro día. Que no trabajamos. A todos los que estén escuchando esto en este momento, les comento que por lo menos yo soy estudiante, trabajo acá hace 2 años y medio ya en la sala con un montón de compañeros que estudiamos arte. Y ¿qué haces vos arte. En particular? Yo soy actriz y payasa. Entonces, lo que pasó, lo que se generó con el acampe principalmente es que, o sea, los chicos, hay por ejemplo, hay un tipo de la calle que nosotros vemos como los mismos patobicas de adentro del centro cultural le sacan un vino, se lo dan en la mano para que él se emborrache y después venga a gabardo a nosotros. Ya eso pasó décimas veces en las cuales viene, empieza a revolar botellas, tuvimos compañeros accidentados por este tipo de personas que nos vienen, nos agreden, les pasan alcohol, les pasan dinero. O sea, así, situaciones así, vivimos un montón de veces. De hecho, una de las primeras situaciones que vivimos fue cuando rompieron un vidrio de acá. O sea, que hubo todo como una cuestión polémica de que éramos nosotros los que estábamos destruyendo el centro cultural, que cómo es que lo estamos destruyendo si lo queremos defender. En realidad, nunca fuimos nosotros. Estamos hablando justamente de esta misma persona que vive en la calle, junto con otro grupo de chicos que viven en la calle y que claramente, si les dan dinero, van a ir y van a hacerlo, porque la realidad es que están en una situación en la cual... claro. No se puede concretar ni siquiera un diálogo. Nos acercamos a estas personas un montón de veces a decirles, a ver, y claramente nos encontramos con un cuadro en el cual, claro, nos dimos cuenta que no eran ellos solamente que venían, sino que era todo un aparato que justamente le estaba pasando alcohol, le estaba pasando dinero, la misma policía le pasa dinero para que vengan. Entonces después, claro, ¿a quién van a culpar? Al pibe. Al pibe chorro, al pibe de gorrita, al pibe de la calle, como ellos los etiquetan, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros decimos y aclaramos que nosotros, o sea, si bien es un espacio abierto, un espacio asambleario, horizontal, nos conocemos entre nosotros, los compañeros, los que garantizamos la seguridad, los que garantizamos los espectáculos, somos todas personas que trabajamos para esto, que trabajamos para la cultura y el arte popular. Es decir, y si se suma gente de la calle, o sea, hemos tenido compañeros que la realidad es que sí, eran pibes de la calle que se sumaron a esto y que hoy los ves trabajando y los ves haciendo intervenciones artísticas y los ves realmente integrados a un grupo de trabajo. Después hay otra parte que es justamente la cual toman para difamarnos, que es la otra que justamente está contemplada por toda esta situación que vengo comentando. Y una pregunta, volviendo a la reunión que tuvieron hoy, ¿cómo termina o qué resultados tuvo? La reunión de hoy, el resultado que tuvo es otra vez goma. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están estirando una situación, no fue decisivo, nosotros decíamos que pensábamos que iba a ser decisivo por parte de la jueza, no se decidió nada, cuando se le habla de que la sede de Leyva no la vamos a aceptar, que si ellos lo quieren imponer, bueno, que lo impongan, pero nosotros no lo estamos aceptando. O sea, esto se supone que es una mediación en la cual las dos partes tenemos que estar de acuerdo, no estamos de acuerdo y hay un montón de frentes que no estamos de acuerdo. O sea, tanto de la escuela y de parte de acá. Perdona que te interrumpa, no solamente no están de acuerdo ustedes con ir para allá, sino que los que viven los allá no están de acuerdo. Claro. No están de acuerdo en recibirlos porque no hay espacio. Claro, entonces. Es como como mandarlos a un vagón del tren Sarmiento. ¿Qué dirían los pasajeros? Ni ustedes querrían, ni los pasajeros tampoco. Entonces la situación de hoy terminó en nada. El lunes vamos a volver a tener una reunión, pero de forma informal, porque Lo ¿qué significa dijeron, eso, informal? Informal es que el gobierno ya no quiere que se hagan más audiencias porque esto ya se dilató bastante. Las audiencias justamente era para una instancia de mediación en la cual se deberían tomar estas decisiones. Como no se pudo llegar a ninguna instancia de mediación porque justamente ellos son los que no quieren mediar. Si le estamos diciendo desde un principio y tenemos todas las pruebas por las cuales no se debería trasladar ese espacio y nos siguen insistiendo con el espacio, entonces la mediación por parte de ellos es la que no está, la que está trabando todo. Entonces ante eso, el lunes nos vamos a volver a reunir. El lunes nos vamos a volver a reunir, pero como digo, de forma informal, en la cual ellos volverían a traer unas supuestas propuestas que tienen para nosotros y ver cómo se puede mediar esta situación. Ante la mediación, la postura que tiene la Asamblea es no seguir ni mediando ni negociando con nada cuando el Centro Cultural siga cerrado. Queremos que el Centro Cultural abra, queremos que se cumpla la palabra que nos dio en un inicio Gabriela Ricardes, la directora del Centro Cultural, que es la que no quiere que el Centro Cultural se abra, la que está impidiendo todas las actividades que se deberían estar haciendo en este momento. Es decir, tanto es una traba para los trabajadores del Centro Cultural, nosotros y los que tienen que realizar actividades en planta. Claro, en planta. Entonces, estamos a 15, ya pasaron 5 días del 10 de febrero, cuando terminarían las supuestas vacaciones, que eran vacaciones para nosotros nomás, porque era lo mismo que nos dejaban entrar a nosotros. ¿Qué pasa con esto? Gabriela Ricardes debería dar alguna respuesta concreta, más allá de la que dice que todo el tiempo, que dice que el Centro Cultural lo va a abrir cuando se tomen medidas sobre este espacio en concreto que es la plaza. ¿Qué significa medidas? Que vengan y nos desalojen, que vengan y nos repriman, que vengan con todos los camiones de la metropolitana que tienen en los subsuelos, que tienen preparadísimos acá con toda la... Con todo lo que tienen acá en el Centro Cultural, están preparadísimos para venir y reprimirnos. Eso es lo que quiere la directora del Centro Cultural, la directora de Polo Circo, una persona que debería ser una representante legítima del arte en la ciudad. Bueno, no, lo que quiere es represión y que nos desalojen de este espacio y que encima nos metan en una causa penal. En ese sentido, estamos un poco más tranquilos porque eso es justamente lo que se está trabando con todas estas mediaciones de ahora. Lo que no quiere decir es que el desalojo haya dejado de ser inminente. O sea, el desalojo puede seguir existiendo, por eso seguimos contando con la misma medida de seguridad del principio, seguimos contando con la vigilia, con todas las capas que tenemos, y la vamos a seguir manteniendo hasta el final, hasta que el Centro Cultural abra. Porque en ningún momento nosotros negamos que vamos a levantar el acampe. O sea, ya están empezando a tergiversar, inclusive medios masivos de información, junto con la directora del Centro Cultural, Mar Lombardi, están tergiversando esta medida de fuerza que es el acampe, y están diciendo que nosotros nos vamos a quedar, no sé, a vivir acá. No, no es la idea. Nosotros queremos el teatro abierto, queremos el Centro Cultural abierto, queremos libre a los presos culturales que habitan en la Sala Alberdi hoy en día, y queremos levantar el acampe. Eso y a los patobicas claro. Afuera. Y a los patobicas afuera, identificados afuera. O sea, porque lo de los patobicas ya viene haciendo presencia ya desde el principio del año pasado, con diferentes eventos acá privados, ya vienen estando los patobicas hace rato. Ahora hay muchos más y están todo el tiempo haciéndonos caras, que nos hacen así como que nos van a matar. Es decir, ya es una situación que traspasa lo hasta lo bizarro. Es como decirte... Es una situación de violencia hacia ustedes. Una situación de violencia, pero... Violencia institucional, diría yo. Claro, a lo que me refiero con bizarro es a que ya no hay nada ni siquiera que quieran como ocultar. Está no todo guardan, tan alevoso. No guardan la compostura. Es absolutamente alevoso lo que están haciendo acá. Entonces, inclusive, además de Patobica, se estaban añadiendo barra bravas. Bueno, eso desde ya. O sea, no dudo de que muchos de los patobicas que estén ahí adentro pueden inclusive ser barra bravas. Ayer mismo estábamos soldando una reja, pero no la estábamos, la reja que tenemos acá en el acceso, no la estábamos sellando para que no se corra. La estábamos soldando porque corría riesgo de que se nos caiga encima porque era una reja que estaba mal instalada y que estaba como media floja. Bueno, decidimos soldarla. ¿Qué pasó? Vino la federal a venir a hacer una inspección acá. Lo que están queriendo todo el tiempo es, primero que nada, desgastarnos, sacarnos información sobre personas. Querían llevar a una persona a identificarse, que era un compañero que había venido a soldar la reja, que ni siquiera participaba de todas las actividades que teníamos acá. Vino porque, o sea, como casi como lo contratamos, y lo querían llevar a identificarlo porque estaba soldando una reja para nuestra seguridad, para la seguridad de todos en sí, porque esa reja se le cae a una persona y vaya a no saber qué pasa. Entonces, viene la federal, se queda hasta altas horas de la noche, todo el tiempo haciendo como intimidaciones en que si no nosotros nos largábamos a esta persona para que se identifique, iban a identificar a todos. Terminaron ingresando al espacio de resistencia de la CAMPE. ¿Ingresó la federal anoche a la Plaza Seca? Claro, a hacer como una especie de inspección a ver si veían o no a esta persona. No la encontraron y se quedaron ahí afuera esperando a ver si recibían órdenes o no. Es decir, situaciones así las venimos viviendo desde el 2 de enero que pasó todo esto de la CAMPE y desde antes, obviamente, con toda la situación de toma. Pero principalmente desde el 2 de enero que empieza toda esta situación del cierre del Centro Cultural. ¿Ustedes han estado apoyados por algunos organismos de derechos humanos, no? ¿Algo? Sí, se han acercado. O sea, la Sala Alberdi tomó también una masividad en el último tiempo que hizo que se acerquen diferentes organizaciones. De hecho, ayer sí, hubo una charla de humanística, es decir, se acercan de diferentes espacios a brindar su apoyo. La Madre de Plaza de Mayo también vino a dar su apoyo, la Madre de Luciana Arruga, Asociación Argentina de Actores, también tuvo su apoyo. Estamos haciendo adhesiones, ahora estamos haciendo una campaña a la cual también, para difundirla, también que se sumen. Cuéntanos la campaña. Es una campaña que se llama Yo también soy la Sala Alberdi. Entonces, cuenta con, también, es básicamente en que uno en su casa, un cartelito, yo soy la Sala Alberdi, porque si lo que quieren hacer es mandar represión a la Sala Alberdi, encauzar a los compañeros que están en la Sala Alberdi, bueno, a ver si nos pueden encauzar a todos, que estamos todos en la misma. Entonces la campaña cuenta con eso. Yo también soy la Sala Alberdi, lo publican en el Facebook, que es el medio por lo menos que tenemos más cercano y de mayor difusión. Fácil. Y básicamente en eso cuenta. También con adhesiones de famosos y demás que dicen yo también soy la Sala Alberdi, video adhesiones. Todo eso va a concluir también vamos a hacer un acto acá en el Acampe con todas esas adhesiones que estuvimos juntando y también con un recuento de todas las actividades que estuvimos haciendo a lo largo del Acampe. Porque también, o sea, además de las marchas y demás, estuvimos haciendo espectáculos acá de forma diaria, estuvimos dando talleres, es decir, toda la parte de que nosotros hablamos de la educación que queremos dar como Sala Alberdi, que claramente es la contrahegemónica, tanto por parte de los espectáculos como de la educación que brindamos, lo estuvimos haciendo más allá de que no tengamos la sala. O sea, mientras ustedes estaban, por eso se llama Acampe Cultural, ¿no? Mientras claro. Están haciendo el aguante, al mismo tiempo están desarrollando actividades culturales. Exactamente, o sea, de eso se trata y también de que nos cierran un espacio, nosotros abrimos otro. Sea en la calle, sea donde tenga que ser, vamos a seguir resistiendo en el espacio y que abren el centro cultural. Eso es lo principal y lo que estamos todo el tiempo diciendo. Y de hecho hoy el festival que organizamos junto con Nola Mega Minería es cierren las minas, abran las puertas del centro cultural. Es decir, a partir de ese momento vamos a poder empezar a hablar de todo lo que quieran hablar, de todas estas mediaciones, que en realidad, más que mediaciones, dirían, es un desgaste y una extorsión a los compañeros que estamos acá resistiendo. ¿Quiere decir entonces, Yelén, que la actividad de hoy es una actividad en conjunto con organizaciones que están en contra de la megaminería? Exactamente. Va a haber un festival de bandas, mezclado, claro, organización de los dos. De los dos, porque hoy justamente se va cumpliendo un año de la represión en Tinogasta. Exacto. Y el año pasado, esta misma fecha, también hubo por ese motivo una marcha muy, muy importante en Capital. A propósito de eso, te queríamos preguntar también que... ¿cómo ves vos esto que las últimas semanas, además de quienes están defendiendo ustedes, la Sala Alberdi y la cultura para todos, hay otros espacios públicos que también se han visto afectados y también están defendiéndose, como es el caso de la asamblea del Parque Centenario, también los espacios asamblearios de Parque Patricio, que están defendiéndose contra el intento de privatización que también lleva adelante Macri, de también allí el no es un centro cultural, es el polideportivo de Parque Patricio. Y también en los últimos días también hay una pelea contra la tala de árboles acá la 9 de julio, también contra el contra las pretensiones del gobierno de Macri de privatizar y cambiar el paisaje. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ven ustedes esos otros sectores, a esos otros sectores que también están peleando en un sentido parecido al de ustedes, porque también pelean por un espacio público? Claro, o sea, desde un inicio consideramos también que el verano se vino con todo, o sea, todos los espacios se vieron afectados desde un inicio con la represión. En mi caso me tocó ser parte de la asamblea del Parque Centenario también, además de la sala Alberdi. Son espacios que justamente, ¿no?, como nos manejamos por medio de asambleas, a su vez también estamos conectados entre nosotros a la hora de hablar de seguridad, siempre nos tenemos en cuenta. La otra vez no querían dejar entrar a compañeros a la comuna cuando estaban charlando temas que incluían a todos los vecinos, no dejaban entrar a los mismos vecinos a la comuna donde se deciden se toman las decisiones sobre el Parque Centenario. Ahí enseguida se informó acá la gente de la Campe y va una comitiva de compañeros de la Campe Cultural para el Parque Centenario. O sea, en ese sentido estamos bastante conectados y consideramos que es la misma lucha. Es decir, estamos hablando de espacios públicos, estamos hablando de una avanzada macrista, de privatización, una ola que vino con todo y que claramente aprovecha en un verano en el cual la mayoría en Capital se va de viaje, se va de vacaciones, pero aún así también logramos... Unos cuantos quedan. Unos cuantos quedan y la realidad es que con mucha alegría... Debo decir que la Campe creció un montón, la lucha de la sala Alberdi también ha crecido un montón de compañeros se han sumado, muchos compañeros hemos vuelto, a mí me pasó en particular haberme ido de viaje, todo tranquilo, estaba todo tranquilo en la sala Alberdi, me fui de viaje, me enteré de todo esto, volví desde Chile especialmente para acá, entonces hay un montón de gente interesada en hacer este trabajo, hay un montón de gente interesada en darle hincapié a la cultura, a espacios realmente de decisión popular. Eso es importantísimo, porque si no terminamos cediendo un montón de espacios, justamente esto se aprovecha, bueno, no hay gente, entonces empezamos a hacer todos estos planes que tenemos desde antes, como lo del Parque Centenario, es decir, ya es una asamblea que estaba funcionando desde antes de principios de año, se venía organizando con los vecinos, junto con los feriantes. Es decir, se hizo festivales, se logró que el parque quede abierto cuando se cerraba a las 7 de la tarde y justo en el verano, cuando todo está un poco más disperso y más tranquilo, reprimen con toda la furia con la que reprimieron. Arremete. Y Yelen, ¿qué perspectiva ves vos? ¿Cuántas posibilidades hay de que en un tiempo prudencial se pueda volver a reabrir la sala Alberdi con ustedes entrando y saliendo y haciendo sus actividades allí? Y eso, claro, o sea, mi perspectiva en particular, o sea, es principalmente hay que ver, o sea, y hay que lograr por medio de todas estas mediaciones que tienen que llegar a un puerto. O sea, si es negativo, nosotros vamos a tomar medidas en cuanto a eso también. Si es positivo, el centro cultural estaría abierto. En tanto, el centro cultural quede abierto, nosotros vamos a poder, obviamente, entrar y salir del centro cultural y la sala de Alberdi volvería a las actividades que estamos teniendo como todo llamada y autogestión. Más allá después de que de las refacciones del espacio y de la identidad de la sala Alberdi antes de la toma. Considero que... Me gusta ser optimista y pensar que realmente esto se va a solucionar, porque además no solamente estamos hablando del sexto piso, que también es atroz pensar que hay compañeros encerrados, pero no solamente estamos hablando de los compañeros encerrados, estamos hablando de una realidad de todo un centro cultural, uno de los más grandes de Latinoamérica inclusive, que está sin actividades. Entonces, ante esto, no solamente tenemos que responder los que estamos activándola en lo que es la sala Alberdi, en lo que hoy es el Acampe. O sea, hay un montón... hay las mismas actividades del Centro Cultural, la Asociación Argentina de Actores, es decir, las obras que se realizaban acá o que se iban a realizar, los talleres que a partir de toda esta refacción, entre comillas, que están haciendo, empiezan a ser pagos y muy caros, cosas que antes eran gratuitos, o de fácil acceso económico, es decir, tiene que volver el Centro Cultural, tiene que volver a abrirse. Sobre todo si todas las personas que han sido tocadas, que hemos sido tocadas, ponen un grano de arena para que se abra la puerta, ¿no? Claro, nosotros ahora todas las actividades que estamos haciendo es con el mensaje claro de que el Centro Cultural lo queremos abrir. Obviamente vamos a decir no al traslado, vamos a volver a decir no a la privatización de la cultura, vamos a volver a decir desmilitaricen el Centro Cultural. Pero la principal reivindicación que llevamos adelante es abran el Centro Cultural. No puede ser que siga cerrado. Una pregunta. Los legisladores de la ciudad, ¿qué actitud tomaron en esta situación? Sacándolos del PRO, que por supuesto van a estar a favor del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero los otros legisladores que hay, ¿han venido a darle su apoyo? ¿Qué no han venido? ¿Qué pasó? Y en cuanto a eso, todo lo que es el legislativo, tuvimos una movida más grande el año pasado, que tuvimos acercamiento de algunos diputados que vinieron a hablar acá y todo. O sea, dar el apoyo y cuando... Inclusive hicimos hasta una varieté dentro de la legislatura el año pasado. En cuanto a eso, sí, se hizo como una especie de avanzada. ¿Y actualmente? Pero actualmente está reducido a este grupo de personas que está mediando ahora. Como digo, es la jueza en los contenciosos administrativos, en los contenciosos administrativos me refiero al primer fallo de la situación de la sala en concreto, porque después la otra causa, digo esto, diferencia dos causas, porque una es la contenciosa administrativa y otra es la penal, que es la que nos querían meter acá por el tema de la CAMPE, por usurpación del espacio. Contencioso y administrativo es porque quieren que salgan para hacer la reparación. Claro, tiene que ver con ese otro caso. Es porque están usurpando supuestamente para ellos un espacio público. Claro, exactamente. En cuanto a lo penal, hoy en día estamos un poco más tranquilos porque justamente estamos en la otra tratativa, que es este fallo que venimos estirando ya, digo, hace... de 2011, que imagínate, sí ahora con estas mediaciones. Pero, como digo, ahora está más reducido el tema de todas estas mediaciones, está reducido a la jueza, a Abril Ricardes en cuanto al Centro Cultural, a Hernán Lombardi, que se haga cargo del puesto que tiene de Ministro de Cultura, y después de los amparistas que siguen haciendo el apoyo, a Luisa Mora, a los abogados. Ahí estamos ahora. Ahora estamos... básicamente en esa situación en cuanto a lo legal. En cuanto a lo demás, seguimos sosteniendo la medida de fuerza y las actividades que hasta que el Centro Cultural abra. ¿Y ese festival que dijiste que darían, que nombrarían quiénes, qué artistas los apoyan y eso, cuándo lo van a hacer? Justamente hoy estábamos hablando de eso, se espera hacerlo el jueves. Digo, como justamente un recuento de todo lo que vinimos haciendo en cuanto a la CAMPE, como digo, todas las actividades que hicimos, la cantidad de personas que pasaron por acá, porque consideramos que las personas son las que le dan la legitimidad a esta lucha, porque si claramente no nos dan la legitimidad, de hecho somos NN, pero a su vez somos NN, somos Ocupas, los medios que están aliados con el PRO se encargan de difamar eso, pero aún así nos siguen llamando a instancias de negociación, a instancias de audiencia. Entonces hay algo de una contradicción bastante grande, ¿no? Por parte de una contradicción y una indecisión por parte del poder legislativo, ejecutivo y todo el judicial en cuanto a lo que es la sala. Desde que no se hacen cargo de un fallo que ganamos hasta esta instancia, hay lagunas legales en las cuales nosotros seguimos legitimando la lucha por medio de las personas que la componemos. Entonces, en cuanto a eso, estamos muy agradecidos a los compañeros que se siguieron acercando, pero la realidad es que ya también, también genera un desgaste la cantidad de días que pasaron, por eso seguimos convocando a compañeros, a gente que se acerque con su carpa. La campa en ese sentido sigue requiriendo de gente que se acerque, porque la realidad es que consideramos que esto se iba a finalizar el 10 de febrero, por las mismas palabras que dijo la directora del Centro Cultural, y hoy en día nos encontramos con otra realidad, otro panorama, que no estamos encontrando un fin concreto en el cual nosotros no nos veamos tampoco privados de la apertura del Centro Cultural y del acceso a la sala. Eso desde ya. No hay consideración de seguir hablando de la sala Alberdi cuando tenemos compañeros encerrados y cuando nosotros no podemos estar en ese espacio. O sea, no jugamos de locales, por así decirlo. Y ese festival del jueves 21 es, ¿no? Sería hoy es 15, viernes 15, así que ayer fue 14, 7 días. ¿Y a qué hora sería? ¿A la tardecita? Nosotros lo vamos a estar difundiendo porque hoy se votó en asamblea recién y todavía no lo elaboramos en lo que es las comisiones de trabajo. Pero lo vamos a estar elaborando en estos días y ya lo vamos a salir a difundir. Justamente la idea es que vengan todos los que defienden no solo este espacio, sino también el arte popular, la educación artística y también el poder social, ¿no? Y la cultura para el pueblo. La cultura para el pueblo. Por eso convocamos a artistas, convocamos a actores famosos, no famosos, entidades, organizaciones, a este espacio que va a ser como un acto político. No va a contar tampoco con algo todo muy espectáculo y demás, va a haber proyecciones para que se vea un poco también el laburo que estuvo haciendo y también para que sea un espacio de encuentro con otras organizaciones. Entonces, desde Radio Semilla lo que tendríamos que remarcar todos estos días hasta el jueves sería esa actividad, más o menos la actividad central de ustedes para los próximos días. Sí, nosotros tenemos igual una que tenemos el domingo. Subrayala para que así también nosotros la podemos difundir. Nosotros este domingo cumplimos 2 años y medio de toma, justito. Así que también vamos a hacer una actividad que va a ser más festival. Bueno, puso música. Bueno. Ya como pueden escuchar, ya empieza a arrancar la actividad nocturna de la sala. Pero bueno, importante, el domingo cumplimos 2 años y medio, vamos a hacer una actividad que va a contar con varieté, espectáculos, y se va a presentar la obra de la sala que se llama Resistencia, que es una producción teatral, que la hicimos entre todos, cuando la hacíamos ahí arriba en la sala, y ahora la vamos a pasar a lo que es el acampe. Así que están todos invitados a acercarse el domingo, vamos a estar haciendo actividad aproximadamente a partir de las 7 de la tarde, ya se va a empezar con la actividad y él abran las puertas que queda vigente para todas las actividades que hagamos del Centro Cultural. Bueno, lo vamos a difundir y desde ya nuestro apoyo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Al revés, un millón de gracias a vos, porque siempre que hemos venido, eso hay que decirlo, queremos entrevistar a alguno de los compañeros para que cuenten a Radio Semilla lo que está pasando y siempre es muy difícil, porque están llenos, llenísimos de actividades. Sí, sí, sí. Y las entrevistas que hemos hecho en general han sido 5 minutos, paramos otros 5 minutos, 10 minutos, etcétera. Porque es un lugar, este acampe es un lugar que siempre está muy, muy lleno de actividades. De hecho, ahora me voy a poner la nariz, porque tengo la nariz de payaso. La nariz, me voy a poner un micrófono y voy a salir, porque tengo que presentar todo esto. Muchas gracias. Y suerte, ¿no? Hasta el domingo.